Hay memorias que se deben borrar. Macabro ritual. Aunque sea solo un poco, lo vas a recordar. Así se ve la diversión. Ya no hay engaño en mi advertencia. Te espero un mundo de dolor. He aprendido que no puedo cambiar. Me tengo que marchar. Yo tomo asiento en la banqueta. Traigo mi propio encendedor. Ahora reacciono con violencia. Porque no queda otra opción. Quiero que rueden las cabezas como en la televisión. Thank you.